vale. ¿Ah, no? Claro que sí. Buenos días, estamos aquí en Explorete edición 66. Yeah. Ya son... Unos cuantos. Bueno, como siempre tenemos a Adri, que ha vuelto. He vuelto. ¿Qué estabas con Miguel en el refugio o algo? Sí, bueno, estaba por ahí en una factoría escondida. Bueno, caliente. Tenemos a Alex. Hola, buenos días. Y a Laura. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con una sección... Nueva no es... Algo más. Antigua. Sí. Bueno, hay que explicar que esta nueva sección que vamos a comenzar hoy... Bueno, cuéntanos tú. Bueno. Desvélanos la sorpresa. Vamos a hablar de la... vamos a hablar de los proyectos que hay en Alicante. Exacto. O sea, que vamos a empezar hoy con el proyecto de la radio. Claro, o sea, ¿qué mejor proyecto para iniciar esta sección? Que la radio. El proyecto de la radio, por supuesto. Entonces, ¿nos comentas tú un poquito? Sí, bueno. Es decir, que nadie de aquí estaba en los inicios de la radio. No, justo. Nadie. Adri, ¿no? No, Adri no estaba en los inicios de la radio. No, no, yo vine en septiembre de 2010 y ya llevaban unos meses. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. La radio comunitaria de Juan Mendrés es más que una emisora. Se trata de un proyecto de innovación dirigido a la población juvenil de la zona norte. Bueno, la zona norte... Y también de alrededores, claro, hay que decirlo, claro. Sí. Bueno, que acerca y favorece el uso de las nuevas tecnologías. Sí, desde que ya estoy aquí... ¿Es cierto esto, niño? Sí, ¿es cierto que acerca las nuevas tecnologías? Ya te digo. O sea, ¿qué nuevas tecnologías acerca? La mesa de sonido, micrófonos, la tecnología de la radio. Vaya. Internet. Yo cuando vine ya internet ya lo conocía, ¿eh? Pero internet más bien en las plataformas de distribución de podcast, de sonido y todas esas cosas. iVoox ya lo conocía. Y redes sociales. Sí, pero ahora sabes subir programas. Que eso no lo habías hecho. ¿Ves? Pero no, queda por aprender. Sí, queda, sí, por aprender. Queda mucho por aprender todavía. Bueno, siguiente párrafo. ¿Y qué más cositas tenemos de la radio? Tenemos también, bueno, decir que en la radio tenemos la colaboración siempre de la Asociación Juvenil Juan 23, segundo sector, a la cual pertenecemos todos. Y también decir que a través de la radio comunitaria se ha creado un espacio de formación, de innovación y de participación de los jóvenes. Es decir, las nuevas tecnologías, los talleres formativos, los jóvenes y la emisión por internet son los protagonistas. ¿Quiénes son...? Los destinatarios de este proyecto, vosotros lo sabéis mejor que nadie. Las personas jóvenes mayores de 16 años y colectivos juveniles de alguno de los barrios de la zona norte de Alicante interesadas en aprender el uso de las nuevas tecnologías y colaborar con la radio Juan 23. La radio comunitaria Juan 23, segundo sector, es un proyecto de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, confinanciado por la Iniciativa Urbana Plan Integral Barrio Zona Norte y que desarrolla el colectivo Actacatá. Genial. O sea, que yo creo que ha quedado explicadísimo, sí. Pero ahora sí, entre nosotros, ¿qué ha supuesto la radio en cada uno? A ver, lanzo una pregunta. Hombre, yo cuando vine no tenía ni idea de hacer un programa, y ahora... Y ahora ya controlas. Controlas más, claro. No soy Iñaki Gabilondo, pero... Pero en ello estás, ahí, claro. Ahí. ¿Y tú, niño, qué me cuentas? Yo, aparte de formarme en nuevas tecnologías y toda esa movida, ha supuesto para mí... he crecido como persona de una forma espectacular, o sea... ¿Te daban bien de comer? Sí, sí, sí. Alfonso nos cuidaba. Sí. Y ha sido eso, un enriquecimiento personal y... Pero además yo sé que de las nuevas tecnologías y todo eso, para ti también ha supuesto la grabación, sí, de lo que ahora mismo, esta mañana, estabas promocionando, que he visto, claro, ya el enlace de tus canciones y de tema. Tu música. Sí. Cuéntanos un poquito. Pues el taller de estudio de grabación es un proyecto asociado, digamos, a la radio Juan 23, ¿no? Donde los jóvenes a quienes van dirigido la radio, pues también pueden grabar sus maquetas, sus temillas... guitarra, piano, igual que instrumento, Y es una opción también para los chavales que no de la zona norte que no tienen muchos recursos, digamos, para por dinero, por tiempo, por lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto que está bastante bien. Yo creo que es acercar el sueño de muchos jóvenes de aquí, no solo de la zona norte, también de Alicante en general, porque hacer posible tus grabaciones, que siempre hayas pensado, oye, en algún momento podría sacar mis temas a la luz, podría tener algo más o menos profesional, pues sí es posible y sí se puede hacer en Radio Juan 23. Y si alguien está pensando en hacerlo, ¿qué podríamos decirle? ¿Cómo contacta con la radio? Pues puede venir aquí los lunes de 5 a... ¿Los lunes? ¿Los martes? Sí. No, pero se puede, para informarse. Sí, como estamos los lunes de reunión, el niño dice, bueno, como los lunes estamos todos aquí, toda la peña metida, eso no es y importante. Se venga también, ¿no? Los lunes a partir de las 5, ¿no? Estamos prácticamente a partir de todos. Las 5. Y bueno, todo el día, en verdad, ¿no? Sí, y ya si, por ejemplo, dice, bueno, es que preferiría informarme antes, no acercarme claro. allí, y luego ya una vez sepa todo lo que hacéis, pues ya me acerco a visitaros. Para, ¿cómo contactan para con vosotros? Informar a través de la página Radio Juan 23 en Facebook o Asociación Juvenil Juan 23. Cierto, también. Además, el correo electrónico, que es... radiojuanvi@gmail.com. Ajá. Y por cuántos sitios más, ¿no? A través de la página web. Por sí. Twitter, sí. Google Plus. Estamos en todos lados, ¿eh? Estamos plagados. Bueno, pues dicho queda todo el mundo invitado a participar en Radio Juan 23. Y os dejamos ahora con... ¿Qué canción, Adri? ¿Qué ponemos ahora? Pues ahora vendríamos con la sección desde Beniments. Pues vamos con ello, que nos va a contar José alguna cosilla. Bueno, primer evento. Hoy solo tenemos tres, pero buenos. Pero son tres buenos, sí, de calidad, buenos. Sí. Bueno, el viernes 5 de abril a las 10 en el Populo Café de Creviente. Sí, sí, Populo Café, sí, cerca de mi casita. Pues, concierto acústico de una chica de Alicantina. Erika Albero. Sí, Erika Albero. Yo tengo ganas de verla, sí, porque lo cierto es que sí que me sonaba el nombre y había oído hablar de ella. Y ahora que la tengo cerquita, pues casi que voy a aprovechar. O sea, yo la he escuchado en directo y se te ponen los pelos de punta con esa chavala. O sea, además salió en, no me acuerdo en qué edición, de Tú sí que vales. Y ha hecho algunas colaboraciones con Arcano, rapero de aquí de Alicante y tal. Y la chavala... ¿La categoría? Pues mira, un aliciente más para ir a verla. A mí me pilla lejos. Que aquí en Alicante tenemos músicos de categoría, aquí en Alicante, o sea... Que no pasa nada por desplazarse unos kilómetros, ¿eh? Pero bueno. Yo para eso soy muy perro. Sí. Yo me tenía que gustar mucho para ir hasta... Una vez me fui hasta... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el concierto de Pueblo Mandanga? No me acuerdo. ¿Cuántos minutos en coche? No sé, iba distraído. Entonces sería largo. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, el sábado 6 a las 5 en el huerto comunitario de Garbenas, que está en la calle Julio Antonio Cantona. Es un terreno ahí que está ocupado. O sea, pero hacen actividades con la gente del barrio, o sea que... Están ahí implicados con la gente del barrio, ¿no? Sí, es un sí. huerto comunitario que era un solar que estaba ahí vacío, pues dijeron, nos metemos vamos aquí. A darle un uso a este espacio, claro. Y claro. A día de hoy el Nintendo nos ha metido con ellos. Okay. Hay que decir que es dificilillo de encontrar ese huerto, que la gente vaya preguntando y tal, ¿no? Porque está complicado encontrarlo. No, la calle está bien. Está por ahí escondido. Sí, la calle, en realidad, a ver si sé explicarlo bien. Si uno se planta en Pío XII y se mete por la calle Jaime Segarra, una vez pasas la tienda de motos y tal, a la izquierda te metes, desde ahí ya se ve. O sea que bueno, sé está que cerca de Pío XII. Por ahí, antes de llegar a la calle, hay un más y más. Sí, muy cerquita, sí, muy pues cerca. El más y más, giras la esquina y se ve, te lo encuentras. Bueno, es una mesa redonda. Van a hablar de espacios, no lugares. Debate. Sí. ¿Qué tenéis que decir al respecto de solares no lugares o espacios no lugares? ¿Hay algo que decir? Hombre, que si como el huerto comunitario es un espacio que está sin utilizar, pues yo veo bien ocupar espacios que estén... Están vacíos, digamos. Claro, precisamente. Porque cuando se ocupó ese terreno estaba destrozado. Escombros, basura... Ya tenemos nuestras plantitas. Está bonito, está muy bonito el huerto. Está muy arreglado, sí. Digamos que cogieron un espacio que aparentemente no servía para nada, puesto que, como tú dices, estaba lleno de escombros, lleno de basura, y lo utilizaron como un huerto comunitario. ¿Qué pasa? Que ahora está cuidadísimo, lleno de plantas, y además se aprovecha el espacio para hacer diferentes eventos como este que estás comentando tú. Entonces también supongo que querrán dar un poco de divulgación a esto de solares no lugares, es decir, aprovecha espacios que ahora mismo no tienen uso para darles una utilidad, que está muy bien. Se han hecho ya unos cuantos talleres allí. Por ejemplo, el taller de hip hop este que se hizo. Se hizo una jornada de hip hop. Sí. Muy interesante. También se hizo una jornada de cómo hacer cerveza. ¿Casera? Ah, sí, hostia. ¿Sí? Sí, tío. ¿Pero estuvisteis allí? Sí, yo sí que estuve. ¿Y qué tal? Estuvo bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se hace esto de la cerveza? ¿Cómo va? Tengo por ahí el email con las instrucciones. Me interesa. Pásame la receta. Pero es complicado hacerlas, ¿eh? Pues ya tienes sección para la semana que viene. Vaya. ¿Cómo hacer una cerveza casera? O podemos incluir sección cocinillas también. Bueno, ¿y qué más eventos? ¿Tenemos alguna cosilla más por ahí? El tercer y último evento, el sábado a las 10, concierto de Angada, de Yol o de Jole. ¡Qué moderna! Yeah. ¿Dónde? En la Sala Mulligan. ¿En la Sala Mulligan? No sé si es cierto, no sé si os han comentado, que ahora el Mulligans tiene diferentes plantas y en cada planta hay una discoteca, ¿puede ser? Sí, es curioso. Hace tiempo que no voy a esa, no... Hostia, yo sé que sé, oí hablar de ese sitio y tal, pero no lo sabía. Está muy bien. Para mi gusto a veces la música un poco demasiado alta. Es verdad, a veces por las tardes, ¿vale? Que uno va a lo mejor a tomarse algo e intentan entablar una conversación. Y la verdad que dice, ostras, no sé si estoy gritando. ¿Con tantas discotecas? Claro, por la noche es normal que te suban la música y tal, pero a mediodía, jolín. Pero bueno, el concierto, esta chica, que ¿sabéis algo? No, es un tesoro por descubrir. No lo conocía. Pues vamos a ver qué tal. Me han invitado al evento, pero no conozco. Pues vamos a animar a la gente a que la conozca. Y de eventos yo creo que ya... Sí. Tío, ¿y mi evento, tío? Pues... pues nada... Tú sabrás dónde lo has puesto, ¿no? Sí, yo a mí no por lo menos yo sí que estaba invitada, así que lo he visto pues, desde Facebook de Radio Juan 23. Pues la gente que tenga curiosidad por escuchar alguno de mis dos temas grabados aquí en Radio Juan 23, simplemente busca temas adelanto de mi primer trabajo En Busca del Silencio y ahí están dos temas que grabé aquí en Facebook. Pone temas adelanto de mi primer trabajo En Busca del Silencio. Hay dos temas, uno es En Busca del Silencio y otro es En Esta Historia, con la colaboración de la señora Estíbaliz, coordinadora de Jóvenes Solidarios. Como se entere de que le has dicho señora, acabamos. Bueno, señorita. Señorita Estíbaliz, coordinadora de Jóvenes Solidarios, y la gente que tenga curiosidad y tal, pues... Genial. ¿Nos dices tu Facebook para localizarte? Bueno. Dios. Bueno... Es que todo hay que decirlo, el niño se satura un poco cuando va a hablar de su Facebook, porque es que lo de las contraseñas y la memoria lo lleva muy mal. Sí, lo llevo un poco mal y no me oigo. Pero bueno, cuéntanos. Alex AKJ Esquizo, pero la gente pone Alex Prados Caselles y le sale igual. Exacto, que es tu nombre, Alex Prados Caselles. Lo tengo ahí entre paréntesis y tal. Estupendo, o sea que localizable totalmente. Pero como hay unos cuantos... Porque es difícil de encontrar, o sea, yo me he buscado a mí mismo y es difícil de encontrar.

vuelvo pa' mi casa. Te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano, que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo. Bueno, bueno, crónicas, y vamos a hablar del Día de la Mona. Sí. El Día de la Mona, ese día que todo el mundo agarra a todos los nenes que pueda enganchar por ahí y se los lleva a la sierra o donde pueda, no o sé. Al campo. O al campo, sí. Aquí en Alicante la mayoría se va por los Linares. Hay una parte que es Mesitas, uh-huh. Es terreno público, pues la gente... Pero tengo una pregunta, ¿Arenales playa o Arenales ciudad, que hay zona de jardín y todo playa, eso? Playa, playa. O sea, ya yendo para Santa Pola, sí. La carretera vieja, pues... Que ¿y en esa justo zona qué tal? Está Gran Alacán, pues a toda esa zona... Por detrás, que está... ¿Cómo se llama este sitio natural que hay ahí? El Clot de Galván está por ahí detrás, que es donde está toda esa zona, y hay también pinos y eso, sí. Y yo de pequeño iba mucho por ahí. Está arreglaico. Al lado hay un coto de caza. No lo sé. Ahí ya no te sé. Esa zona. Bueno, ¿y qué tal? ¿Estuvisteis por allí entonces? Sí, estuvimos por ahí. Estuvo bien. ¿Sabéis cuál es la tradición de la mona? Romper el huevo. ¿A quién le tocó? Venga. Hostia, estoy deseando escucharlo. No lo hicimos. Realmente nosotros no lo hacemos. Ya, os lo comisteis directamente, ¿no? Sí, claro. Eso cuando yo era más pequeño, pues sí lo hacíamos y tal, pero... Eso, que eso. Tiene mala leche eso de romper un huevo duro. Sí, tío. Yo no sé eso dónde empezaría y tal. Mira, uno de estos programas tenemos que averiguar a ver ese inicio yo de creo, la tradición de la mona. Yo creo que en una bronca de pareja o algo. Algún rollo sería, sí. Y aparte de estas tradiciones como el Día de la Mona, quiero decir, ¿hay alguna otra tradición en Semana Santa, por ejemplo, en vuestra casa y tal? Nosotros solemos ir a Santa Faz. Pues sí, Semana Santa. Es verdad, hay que anunciar que Santa Faz está ahí a la vuelta de la esquina, la romería. Sí, nos vamos a San Juan y nos pegamos, después de comer nos pegamos la caminata y luego volvemos y ya está. ¿Pero y en los días previos de Semana Santa? No. Nosotros, por ejemplo, el Viernes Santo, ¿vale? Hacemos un almuerzo, que el almuerzo debe de ser a las 9 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué almuerzo, tío? Te explico, paso a contar. Resulta que la procesión en Crevillente de los jueves acaba pues cerca de las 3 de la mañana, más o menos, o de las 4. Y luego son las dianas. Entonces, todo esto para despertar a la gente, porque el viernes es la subida al Calvario y tal. ¿Qué pasa? Que se acaba muy tarde el jueves y se empieza muy pronto el viernes, porque el viernes a las 11 es la subida al Calvario y todos los pasos deben de estar ya allí a esa hora. Claro, la gente que hace empalmar por la noche, sale de fiesta, tal, por la mañana se toma unos churros a primerísima hora y luego, claro, y luego viene el almuerzo. Entonces el almuerzo no se puede tomar carne. Tradiciones cristianas, no vamos a... Y entonces preparan básicamente comida de pobres, ¿vale? Sí. Pan tostado con ajo rallado, ¿vale? Ajo de este restregado y tal. Y básicamente pues o coca de boquerón o habas directamente, habas tiernas. Sí que es verdad, cuando yo estuve viviendo en Alcoy, estuve en una cofradía, ¿no? Sí. Tengo un pasado oscuro. ¡Oh! Y recuerdo que por estas fechas en Santa Faz y eso, nos juntábamos todos los que estábamos ahí y nos íbamos a la Fonrocha. Sí. Y era eso, comida de ese tipo. Estupendo. Entonces, nada, nosotros ya el Día de la Mona, pues la verdad que sí que también hay costumbre de eso, pues de salir a la sierra, de tomar la mona, pero poco más. Yo la verdad que este año directamente ni eso. Me he tomado en mi casita tranquilamente un trocico de toña con un cacho de chocolate. Más grande el chocolate que la toña y poco más. Poco más. O sea, no era toña con chocolate, era chocolate con toña. Cierto. Has estado rápido, ¿sabes? Es que yo... Este año estamos muy perros. Bueno, ¿y Adri, has hecho algo especial? Bueno, pues aparte de levantarme a las 5 de la tarde y dar vueltas por Torrevieja descansando, poco más. Jugar a la consola, estar con los amigos. Eso es lo que haces todos los días, ¿no? Pues te sorprendería si te digo que no. Ah, joder. Que sepas que el Adri es un currante. Ya, un currante. Pues yo creo que nada más que comentar. El próximo día ya hablaremos del día este de Santa Faz, claro, de todo lo que se hace, de la juventud, los carritos de la compra, etcétera, etcétera. No vamos a dar ningún adelanto más. Tengo que contar una anécdota de un año de que fui a Sensi. A Santa Faz. Nos juntamos 40 personas. ¿40? ¿Dejabais paso al resto o ocupasteis toda la calle? Iban en fila india. Sí. Nos pillamos dos o tres carritos de un supermercado para llevar las mochilas. Ajá. Estuvo bastante las bien. Mochilas. Las mochilas. Sí, sí. Ahí las mochilas llenas de ti. De hecho, dos de ellos se montaron, o sea, iban a los carritos muy llenos y para no andar, se echaron encima a llevarlos. Ajá, muy bien, sí. Muy bien. ¿Y quién empujaba? Primero fui yo, después nos íbamos cambiando. Ah, bueno, por lo menos, sí, bien. Sí. ¿Pero eran mochilas o eran neveras? Mochilas. Ah, vale. No, os preguntaba. Mochilas. Pues el próximo día hablaremos de esa experiencia, ¿no? Justo. ¿Qué tenemos por delante hoy, además de las crónicas? Bueno, heredera... Vamos con una canción ahora, ¿no? De Zona Absurda, ¿cierto? Hombre, antes de seguir podríamos anunciar que ahora mismo también estamos un poco de cumpleaños de programas. Ah, sí. El cumpleaños sí. De la voz imprevista. Es el cumpleaños de La Voz Imprevista, es el cumpleaños de Hot Factory, fue el de Sony hace poco, o sea que... Estamos de celebraciones, sí. Bueno, decir también que para el cumpleaños de La Voz Imprevista, el señor Gato Molina nos ha pedido... Que participemos. Que participemos y que le enviemos alguna cosilla, entonces, abierta a todo el mundo. La página de Gato Molina, la página de La Voz Imprevista, podéis enviar lo que os apetezca incluir en el programa, ya sabéis, para los que lo escucháis normalmente y para los que no, decir que es un programa pues eso de poesía, literatura y música jazz, música... Sí, añadir que la gente tiene que enviar una de las canciones que se ha ido poniendo a lo largo de las ediciones, poner por qué le gusta... Y lo que le haya... Pero la edición que es... Y todo realmente eso. Que puedes mandarle la canción que quieras con algún texto, una poesía o lo que sea a su grupo de Facebook que se llama tal cual La Voz Imprevista. Sí. Cierto. Así que ahí queda. Y bueno, felicitar al resto de programas porque cada día suenan mejor. Simplemente. Ya me pongo rojo. No, pero no iba por... Bueno... Y os dejamos entonces con Zona Absurda, ¿no? No te preocupes. ¿Por qué? ¿Quién es? Los pequeños pájaros cantan a tu alrededor. Una voz de melodía eleva tu espíritu. Arriba, eso lo sabes muy bien tú. Hey, no te preocupes y deja que fluya la vida, que corra el agua a través del aire, que tu cara se llene de risa, que tu camisa se vista de flores, que los dolores se manchen sin prisa y que el amor se tire al vacío de tu corazón. Economiza. Si es que algo te pasa, analiza. ¿Acaso merece la pena llevar ese lastre que tanto te pesa? Eso lo sabes muy bien tú. Son nuevas vivencias, son nuevas experiencias. Recorrer distancia para encontrar esa esencia. Ay, la que te da fuerza para vencer al dolor. La que te hace disfrutar cada mañana un nuevo sol. No importa lo que dejes atrás ni lo que venga. Ey, siga tu corazón y que nada te detenga. Que siempre fue peor, un no quiero que un no puedo. Y cuando vienen las dudas y el miedo digo: no te preocupes, todo irá bien. Que nada une con el mar y salta, canta, mira cómo baila las flores del jardín con la brisa de la mañana, con la brisa de la mañana. Salgo de mi casa, intento poner buena cara, mi sonrisa indica que no me preocupa nada, siempre le pongo música y me alegra la mañana, reggae es la única acompañando fumada, sí, no me preocupo, no sé por qué, a nadie culpo, todo está bien. Está permitido presentar. Esto es una sección heredada de George. De George. Desde aquí le mandamos un abrazo. Que hasta junio no aparece. No. Está con las prácticas. La sección se llama Leyes Absurdas y vamos a empezar. Hay que decir que esto era Leyes Absurdas. Son leyes reales, sí, ¿no? Sí, sí, decir, sí, que nadie sí, piense que esto es inventado, no, que no, tenemos no, mucha imaginación ni nada, sino que son leyes de diferentes estados que, bueno, por lo que sea, pues están descatalogadas, por decirlo, anticuadas. Y ahí van, un par de curiosidades, ¿no? Decir que imaginación aquí no dice eso, pero... No, que va. Está permitido pasear un rebaño de ovejas a lo largo del puente de Londres sin tener que pagar peaje... Lo mismo que ocurre con los gansos en Chipside. Qué bien. Vale, o sea que vamos a ver si lo entiendo. Que si yo cojo un coche, cojo un taxi, cojo otro medio de transporte... Pero si llevas ovejas... No, a ver, si llevo ovejas, claro. No, pero está diciendo que solo paseando a las ovejas... O sea, que si yo cojo un coche, sí que tengo que pagar peaje. Pero si llevo un rebaño de ovejas... No tienes pues, que pagar peaje. Sale bien, ¿no? Sale rentable. Ya sabemos cuando vayamos para Londres. Sí, se pone de moda igual, ¿no? ¿O qué? Yo creo que la gente no lo sabe, por eso no lo utiliza. Porque como se están poniendo el precio de los peajes ahora mismo... ¿Qué más tenemos? En el Reino Unido, los hombres menores de 14 deben practicar diariamente el tiro con arco. ¿En serio? Venga, algo. Hay quien hace el barniz para hacerse hombre, hay quien tira con arco. Cada país es un cada ciudad es un mundo. Sí, sí, pero fijaros, o sea, encima no mayores de no menores de 14 años. Está bien. Estas son leyes que vienen de hace siglos. De hace siglos y es lo que hay. En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación. ¡Qué dolor, ay, tío! ¡Ay, Dios mío! Yo ahí no sé si compensa. Sí, pero a ver, o sea, imaginaros el momento. A ver, lo hicieron pensando en alguien que lo iba haciendo por la calle, ¿no? Porque entonces... Supongo. Claro, o sea, ¿cómo se supone que te van a estar vigilando? Digo yo, ¿eh? Hostia, en Indonesia, tío. Está la cosa... Claro. En Miami es ilegal pasearse por la comisaría de policía en monopatín. Ah, solo pasearse por la comisaría de policía, solo dentro. Supongo. Pero fuera sí que es legal. Hombre, yo por lo que tengo entendido aquí tampoco se puede pasear por la comisaría en monopatín. No, ni en la radio tampoco. Ni en la radio, o sea... Pero es curioso que lo registren como ley, ¿no? Quiero decir, algún incidente supongo que debe haber en su momento. Algo tiene que haber detrás. Claro, que... lo averiguaremos. Nos enteraremos de todo. En Inglaterra, si un policía te para en la orilla del mar, está prohibido que incites a un perro a ladrar. A ver. ¿Eh? En Inglaterra, vamos a situarnos todos. Nos situamos en Inglaterra, ¿qué más? En la playa. Sí, si te para un policía, está prohibido que incites a tu perro a ladrar. Pero solo si estás en la playa. Quiero decir, claro. El poli viene y mi perro, yo no le puedo decir, ladra, ¿no? ¿Porque estás en la playa? O... Pero si estás en el campo, pues sí. Pues bueno, claro, o si no estás en la calle, pues también. En el Reino Unido... Joder, el Reino Unido, tío. Sí, sí. Una embarazada puede orinar donde quiera, incluso en un casco de policía. Ya sé qué hacer cuando esté embarazada. Pues si lo consiguen, me llamas. Pero vale. Los barcos de la Armada Real Británica que entran al puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. Yo creo que eso lo mismo seguirá en vigor, ¿eh? Sí. Yo creo que hay tradiciones, al margen ya de las leyes, que la verdad que por muy absurdas que parezcan, puede ser que se sigan cumpliendo. No, pero yo creo que esto son leyes actuales. Sí, sí. Pero... Las leyes pueden estar, pero se pueden aplicar o no aplicar. Quiero decir, yo estoy segura de que si sucede que un perro ladra a un policía en el borde de la playa o no sé dónde, supongo que aunque el policía sea consciente de que haya una ley, no creo que la aplique. Que, vamos, quiero pensarlo. Aquí en España no hay policías que aplican todas las leyes, que hacen la vista gorda. Sí, y los que no son policías también. Y los que no son policías. En Ohio, Estados Unidos... Es ilegal tener un pez borracho. A ver. Dios, más dos oídos. Pero a ver. A ver. ¿Qué pasa? ¿Que lo metes en whisky o algo? No, pero es que me vienen a la memoria cosas, lecciones que tiene el instituto y tal. Y un pez borracho es una. ¿Es una variedad o algo? No, es una variedad de pez. Un pez borracho es una variedad de pez. ¿Pero es que es peligroso o algo? No sé, no me acuerdo. Pero creo recordar que era eso. Es una especie de pez. Mm-hmm. Es una variedad. Lo buscaremos. Se buscará. Porque no creo que vaya el tío a emborrachar un pez. O sea... Esperemos que no. Si no, no veas. En Alabama, Estados Unidos, es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce su coche. Su vehículo, o sea... Hombre, eso de cajón. Eso ya se da a entender que no, o sea... Aquí supongo que también, ¿no? Aquí digo yo. Espero que sí, o sea... Si te multan por hablar por el móvil, como para no multarte, ¿no? Si vas con los ojos vendados, digo yo, vamos. En el Reino Unido, otra vez con el Reino Unido... Es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa. O sea, a ver. Es ilegal no contarle al cobrador, es decir, que se lo tienes que contar. O sea, si tú quieres contarle algo, es ilegal no contárselo. Uh-huh. Sin embargo, puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. Vale. Totalmente absurdo. Ya, sí. Ya con la conciencia de cada es uno. Es peor que los curas, ¿no? Es contárselo todo. ¿Qué más tenemos? En Francia es ilegal poner de nombre a un cerdo Napoleón. Aunque yo se lo pondría. Bueno. Sí, no sé. Deberíamos de... Yo creo que esto de ponerle los nombres a los animales y tal, de hecho creo que también pasa en las personas. Quiero decir, creo recordar haber leído en algún momento que hay ciertos nombres que están vetados. Es decir, yo no puedo poner a mi hijo Adolf Hitler, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Pobre querido, si le pones ese nombre. Sí, pero sé de muy buena tinta que aquí, por ejemplo, y os digo cerca de la zona norte... Hay gente que se llama Zinedine Zidane. Hostia. Zinedine Zidane y el apellido, ¿vale? Hay niñas que se llaman Shakira a patadas, se ve por todos lados. Quiero decir, las personas sí que tienden a poner nombres de famosos y tal. Entonces, hay determinados personajes que están vetados y con razón. Hay unas fotos en internet, lo típico, ¿no? Que salen los carnets de la gente... Y hay un árabe que se llama Batman bin Superman. Claro. Claro. Y a ver, no me digáis que eso no lo han puesto adrede, por favor. Yo conocí a una mujer, ¿no?, que salió en... No sé si habéis visto alguna vez Me cambió de familia. Yo lo vi una noche ahí por haciendo zapping y tal. ¿Mm? Ya, ya. Y, sí. Y resulta... No sé si habéis oído hablar de España 2000. Algo he oído por pues ahí. La tía era de España 2000. ¿Mm? Entonces puso a su perro Franco. Ay, por Dios. Bueno, mientras se lo ponga... Bueno, no. Pobre perro, no vamos a... O sea, yo me quedé todo loco, tío. Ya digo, hostia. Pero también puede ser que haya cogido esa idea de la película de Torrente 2. Llama a su perro Franco. Pero siendo de la tía de España 2000, no creo que haya sido por Torrente. Exactamente, ¿sabes? Un día hay que hablar de eso, tío, de España 2000, que es un tema que... No, hombre, no, no, sí, da igual. No, gracias. Hacer un... Es una especie de debate. Sí. Que hay cosillas que salen por la tele que estaría bien comentarlas. Yo, si quieres, te puedo comentar cómo estuve viendo estos días de mona a Sandro Rey en La Sexta de madrugada. Lo recomiendo, es lo mejor que hacen en la tele a esas horas porque te descojonas escuchando a ese tío. Y sí, solo diré que bendiciones y buenas noches. Sandro Rey en La Sexta, ¿qué día? Todas las noches. ¿A qué hora? A partir de las 2:30 de la mañana. ¿Alguna vez han hecho en el intermedio, es? El de sí. Wyoming. Pues alguna vez ha salido este hombre, el... ¿Cómo se llama este de pelo pincho? En el intermedio. Dani Mateo, Dani, joder. Mateo, sí. Ha salido él poniendo trozos de Sandro. De la y noche. Yo lo conocí así. Y de esto que por la noche estás así a las tantas sin hacer nada, te lo pones y te quedas viéndolo. Mejor que los programas de teletienda, te ríes desde más. Desde luego. Viendo, mejor que ver las telebrujas. Escúchame. Es que es un telebrujo. Es un... Hostia puta. Si Sandro Rey es un telebrujo. Sandro Rey este, el melenas este. Claro. Hostia. A ver, yo no me río ni de cómo timan a la gente ni de cómo la engañan, sino de él, el personaje que es. Es un personaje. O sea, estoy en contra de todo eso, pero es lo mejor que hacen por la noche. Joder, pues para que sea lo mejor, tío. No, no, si es que es ahora, claro. ¿Es eso o cuéntame? Los primeros. Bueno, hay gente que ve el Localia, el canal local, a esas horas. No voy a decir para qué. ¿Seguimos con más leyes? Seguimos, venga. Venga, cambiar de tema. En el Reino Unido se considera un acto de traición poner al revés un sello de correos en el que aparece una imagen de la monarquía británica. O sea, ponerlo boca abajo el sello. Sí, sí. Supongo que eso será cuestión de protocolo y no me extrañaría, no sé si estará penado o qué, pero no me extrañaría que sí que hubiera así un poco de... Bueno, yo una vez de pequeño que mandé una carta a una revista de a la Dibus. Sí. Y puse el sello boca abajo. El sello que creo que salía el rey, lo puse boca abajo y yo pues, bueno... Era su forma de expresarse contra la monarquía. Ya de pequeño marcaba manera. Vaya. Bueno, pues hasta y aquí... eso iba a deciros. Sí, hasta tal, aquí la sección. Bien, está guapa. Y éramos una canción de Van Halen, si no me equivoco. Change your mind. macho. Yo sí que soy macho. Lo que mejor te pone, buen rollo a ritmo de hip hop, aquí, en el mejor chiringuito radiofónico, ya lo sabéis, Radio Juan 23. ¿Y quién? ¿Pero quién es? ¿Quién es eso? Con George de la Jungla y Johnny Macaroni en el microphone, yeah. Mi ángel de la guarda y Alex, a.k.a. Niño Esquizo manejando los plásticos. Los lunes, a partir de las 5, ya lo sabéis, en RadioJuan23.com. De aquí te meto, de aquí te cazo. ¡Ole! Lo que mejor te pone. Cacho, yo sí que soy macho, no macho. Lo que mejor te pone. Bueno, bueno, seguimos con No Me Gusta Trabajar. Vamos a anunciar un evento, unos talleres que se van a realizar aquí en la radio. Claro, al hilo de No Me Gusta Trabajar, ¿a quién se le ocurrió este...? Fue algo entre Alfonso y yo. Ajá. ¿Porque no os gustaba madrugar? Porque... yo no estaba ahí entonces. Bueno, da igual, en esta sección de No Me Gusta Trabajar, deciros que el lunes, ¿vale?, a las 6:30 aquí en la radio comunitaria Juan 23... habrá una sesión informativa de unos talleres, ¿vale?, de unos cursos de inserción laboral. Y decir que cualquiera que esté interesado pues puede asistir, ¿vale?, a estos cursos. ¿Qué vamos a hablar? Pues vamos a ver cómo se hace un currículum, cómo se hace o cómo se prepara, mejor dicho, una entrevista de trabajo. Aspecto personal. Claro, aspectos personales, por ejemplo, cómo manejarte el primer día de trabajo y sobre todo las plataformas en las que hoy en día todavía se puede encontrar algo, bueno, de trabajo. También el tema coach, ¿no? Sí, además de todo esto, ¿vale?, va a venir una chica especializada en el coaching, es decir, en el entrenamiento personal, y esta chica lo que va a hacer es un poco buscar cada uno sus metas, sus motivaciones, ¿vale?, lo que le hace levantarse a uno cada día y seguir trabajando. Y establecer pequeñas metas, ¿vale?, pequeños objetivos para ir cumpliéndolos, ¿vale?, y al final ayuda, conseguir... Te ayuda a cumplirlos. Exacto. Entonces, además lo va a hacer a nivel individual. Yo creo que es interesantísimo. Sí, a mí me interesa, pero vamos... Así que nada más deciros que además de los colaboradores de Radio Juan 23, puede asistir cualquiera. ¿Y cualquiera asociación está juvenil? Sí, claro, por supuesto, la asociación juvenil también vendrá. Así que... Vamos, que habrá peñica. Habrá jaleo. Habrá peñica. Y no os preocupéis por los horarios, ya os digo, la primera sesión es el lunes a las 6:30, pero es una sesión informativa, es decir, que ese día se decidirán los siguientes horarios ya en función de lo que la mayoría pueda. Es como el primer día de instituto, no hace falta ir. No hace falta ir, no. Sí hay que ir y además hay que llevar una agendita. No los libros, no, la agendita. Qué fenómeno. Y por la sección de No Me Gusta Trabajar, yo creo que nada más. Venga, vamos con noticiero. Pues para adentro. ¡Noticiero! Bueno, una pregunta. ¿A quién se le ocurrió esto del noticiero? A una panda frikis. No, no. ¡Qué bien contestado! De frikis cítricos, sobre todo. A ver, ¿qué tenemos hoy en el noticiero? Bueno, primera noticia. Un juez canadiense prohíbe a un adolescente acceso a Facebook. Bueno, esto sus razones tendrá, sí. Sí, porque... Por lo que veo aquí, la niña tiene unos 12 años. Y primero, ¿qué hace una niña de 12 años en Facebook? Pues ahí estará el problema. Yo me acuerdo que en mi instituto nos prohibieron usar Twenty porque... Por lo de esto que salió en las noticias de que amenazaron a una chavala de muerte. Claro. Y eran de la misma clase. Necesito que comentéis un programa algún día de estos. Ya sé que los programas de la MTV son como son. pero... Yo eso ni lo veo. Perdona, yo antes, pero... antes sí que lo veía por lo de MTV Raps y tal, pero... Os recomiendo que echéis un vistazo a Catfish, ¿vale? Ah, Mentiras en la Red. Sí. De hecho, creo que ni lo tengo grabado en el TDT. Pues, escúchame, te estás perdiendo algo... importante. Resulta, ¿vale?, que a priori yo pensaba, pues mira, un programa que se van a cachondear de la gente a lo loco. Van a decir, mira, esta no es la persona con la que tú estabas chateando y encima se van a cachondear. Nada más lejos. El programa trata de que, bueno, el chaval que lo presenta en su momento contactó con una chica por Facebook, ¿vale? Esa chica no resultó ser quien dijo ser, ¿vale? Pero al final resultaron ser amigos, o sea, se hicieron amigos, perdón, y nada, simplemente grabaron una especie de documental de lo que había pasado. Ese documental después lo presentaron por todos los institutos de Estados Unidos por una sencilla razón. A raíz del programa me he dado cuenta de cuantísima gente tiene dobles perfiles en Facebook. Sí, ¿eh? O sea, es una barbaridad de gente. Pero eso... ha existido desde el primer día que existe Internet, sigue existiendo y va a seguir existiendo. El suplantar identidades, y porque es súper fácil el tema del anonimato en Internet y crearte una cuenta y empezar ahí a hacer lo que quieras. Claro, exacto. Y el problema ha venido a que Facebook es algo tan familiar, si se me permite, o tan accesible a todas las edades, como estabas comentando tú, de los 12 años, que realmente... A lo mejor tú sabes que no te debes de meter en ciertos chats o en determinados chats que, como tú dices, toda la vida se han suplantado, ¿vale?, otras identidades, o has dicho ser quien no eres. Sin embargo, en Facebook, claro, los perfiles, digamos que sí, a lo mejor tenían pocos amigos, las fotos no estaban etiquetadas y eso ya era... Es que es muy fácil darse cuenta de cuando un perfil es falso o cuando no lo es. Sí, pero hay gente muy ingenua, ese es el problema, quiero decir... Y en realidad, vamos a ver, gente ingenua o gente inocente al final, porque tú confías en algo que al final no resulta ser cierto. Claro. Los típicos... No, di. No, que no es la culpa de eso, de la persona que confía, sino de la otra persona que está suplantando. Que los típicos perfiles en los que te ves una tía impresionante con las 3-4 fotos de la tía en bikini y tal... Y con un nombre y con 2000 amigos y nada en el tablón, ya sabes lo que es eso. Y además te das cuenta de que varias... perfiles falsos usan algunas la misma foto. Pues claro, si es que son todo fotos de internet. No se van a hacer ellos mismos una foto, porque no. Claro, exacto. Pero hay personas pues que confían en ello. Claro. Y de hecho no pocas. Y bueno, el mayor descubrimiento de esto es que la mayoría de los perfiles falsos no son de gente completamente desconocida, sino suelen ser exparejas, ¿vale? Que sí. Mantienen ocupadas a sus parejas para que no conozcan a otra persona. Y de esto, o sea, así de casos, pero así de casos incluso en los blogs, la gente comentándolo completamente cierto. Por favor, o sea, un llamamiento desde aquí a la decencia. Y entonces, lo bueno que tiene también el programa es que después de descubrirlo y tal, se sienta a hablar no solo con la víctima, sino también con la acosadora, acosador o como queráis llamarlo. Se sienta a hablar y dice, a ver, en serio, o sea, ¿por qué? Y la mayoría te contestan que no lo saben, que no pueden parar y que es una adicción y que no solo tienen un perfil, sino que pueden tener hasta 5 o 6. Y eso también con la época del Messenger se hacía muchísimo. Sí. Y con el Messenger era aún más fácil hacerlo. Claro. Y yo creo que eso... Vosotros no sé, pero yo lo he hecho. O sea, y te pasas unas tardes entretenidas. Sí. Pero fíjate que a lo mejor con el Messenger lo que tú dices era más fácil, pero la gente desconfiaba más porque no había fotos. Pues te aseguro yo que era más fácil a través del Messenger engañar a la gente que de otra manera. Madre mía. Porque simplemente te creas una dirección, te eliges una foto, no tienes que elegir 20 para subir al Facebook ni nada, no tienes que buscar tu nombre ni procedencia ni nada, es el correo, el nick y foto a funcionar. Bueno, y ya está. En los chats también se hace mucho eso. En los chats ya es una ¿Queréis cosa... ¿Queréis contar algún caso personal? Porque Yo sí, o sea... Yo hace tiempo me agregó una chavala que decía ser de mi instituto, del Leonardo da Vinci. A mí no me sonaba de nada, pero era amiga de un compañero mío del instituto y tal. No sé si Adri lo conocerá, los hermanos Vilaplana. No. ¿No? Y nada, me agregó al Facebook y tal. Empezamos a hablar, un buen rollo y tal. A mí no me sonaba de nada la chavala, pero bueno... Todo el momento que me dijo, qué guapo eres, y me di cuenta de que, o sea, esta chavala dice que es de mi instituto. Dice ser novio de uno de los hermanos Vilaplana. No la conozco de nada. Estaba claro que era uno de los tíos estos. Sí, o sea, encima empezaba a decir, qué guapo eres, que me gusta mucho, tal, y ahí me di cuenta Eso se llama hoy en día el troleo, el trolear a la gente, pero es que mucha gente lo está llevando, o sea, está llamando troleo a lo que no lo es. Por ejemplo, eso no es troleo, eso es suplantación de identidad. El troleo es putear por pasártelo bien sin ofender. Sí. O sea, y ya está. Ahí dije ya, es uno de los hermanos Vilaplana, o sea... A ver, claro, todo el mundo puede gastar una broma, pero sin tener que poner sentimientos por medio. Claro, en el programa están hablando de relaciones personales, o sea, de conversaciones por el móvil y tal, que no es cualquier cosa. Y claro, por Skype no. No, no, por ejemplo, también hasta en el programa este, el diario D, han salido casos de que... llevo 2 años, pero es que también la gente es eso, o sea, la gente que dice, no, tengo novio por internet desde hace 2 años tal, y que luego te vean, te lleguen al programa este y te sale que le va a decir que realmente es un transexual y ha salido y le ha hecho, no, no, tú te vas por aquí, o sea, si empiezas engañando ya desde el primer día, ¿qué coño quieres conseguir a través de internet? Es que no. Las relaciones se basan en la sinceridad, desde luego. Y si uno empieza así, lo más normal es que acabe sin nada, sin nada. Y qué mejor que establecer una relación seria desde un principio, claro. Que hay gente que se ha conocido por internet y lleva a lo mejor, yo qué sé, 10 años y perfecto, pero porque no ha habido esa malintención de engañar ni de nada. Claro. Pero que te pase eso es una entre 2.000 millones. ¿Por qué no? Porque la gente por internet no es así. Desde luego. Yo solo conozco una pareja y son mis tíos. Se conocieron por internet, por favor. Sí, no, no, no sé muy bien los inicios y tal, pero de estas cosas que mi tía... ¿Sabes que he conocido a alguien por internet? ¿Qué me estás contando? Sí, es jugador de baloncesto, tal. Digo, bueno, jugador de baloncesto. Y nada, apareció, nos conocimos, señor majo, o sea, bueno, señor, en aquel entonces, jovenzuelo, jugaba baloncesto, sí, medía 2 metros 13, una barbaridad, digo, ostras, digo, es que al lado, claro, el tío saldría a ligar y tal, pero, digo, uno al lado de otro se notaba, vamos, entonces, mi tía no era muy alta también, entonces, es muy gracioso, pero tienen un hijo, siguen felizmente casados y estupendo. Es decir, las relaciones sí que se pueden iniciar, pero deben de dar otro paso. Pero un paso lógico. Y también el tema del internet. Antes sí que es verdad que a finales de los 90, la gente que se conectaba tampoco... El acceso a internet costaba más. Y como que la gente que se conectaba era más serio, se lo tomaba más en serio. Hoy en día cualquiera tiene conexión a internet. Y como tú decías, un crío de 12 años se puede empezar a hacer el cabras. El minga, sí. Y de eso hay, por ejemplo, no sé si conocéis Foro Coches, que es un foro que empezó así. Empezó en 2003, es el foro más grande de España. Y empezó con gente seria. Gente a lo mejor que también tendría, pues a lo mejor de eso, de ya cerca de los 20, joven, vamos. Y sí que alguno se metía a trolear, o sea, a soltar bromas, a hacer el cabra. Pero es que hoy en día es exagerado como cualquiera puede entrar ahí y se encarga el foro, porque te entran cualquiera a soltar cualquier gilipollez, a insultar. O sea, desde lo que ha pasado con internet es como un doble problema y no lo es tampoco. O sea, el que todo el mundo pueda entrar ha creado que ya no sea una cosa tan seria en muchos sitios. Y se ha encargado también esa... Claro. No sé cómo llamarlo, exclusividad ese, tampoco. Claro, sí, no, no. Seriedad pero, o... Claro, porque ese espíritu del blog de puede participar cualquiera, o sea, en un principio pintaba estupendamente porque podía participar cualquiera que estuviese interesado, pero claro, al estar abierto, pues pasa lo que pasa. Y es que incluso yo, que no llevo entrando a internet, sí, esporádicamente desde los finales de los 90, pero de entrar más seriamente, a lo mejor 2005, 2006... Ha cambiado muchísimo el cómo se habla en internet, el cómo son las comunidades, los foros y todo eso, a cómo es ahora. Que ahora es que encontrar un sitio, una web en la que tú digas estoy a gusto es imposible. Y antes a lo mejor entrabas a un foro que habían 100 personas, pero entre vosotros os conocíais y uno de cada punta de España y tal, y joder, pues hablabais bien. Ahora entras a cualquier foro, tiene 2.000, 15.000 personas y la mayoría son tontos que no, se meten por pasar el tiempo, pero hacer el gilipollas y claro, nada más. Pero también porque ha cambiado un poco la utilidad de los foros, creo yo, porque si en un principio un foro servía para utilidad propia, que a lo mejor en esas 100 personas que comentabas de un foro eran para resolver dudas sobre, no lo sé, informática, pon, de acuerdo. Pero es que ahora la utilidad del foro ha cambiado y es totalmente, totalmente publicitaria. Y cuanta más gente se agregue, mayor pagan o mejor pagan la publicidad. Lo ha destrozado todo. Estaba claro que iba a pasar, pero es una mierda. Esperemos encontrarle solución. ¿Qué más cositas tenemos? Y última noticia. Última noticia. Una chica lamió su propio excremento para ganarse un iPhone. Tali Apples. Esto es una chica mexicana. Mexicana. No vas a dar más datos, ¿verdad? Por la protección de la chica, ¿no? Sí. Pero la gente está muy mal, ¿no? Ese es el resumen. ¿Para un móvil? Para un móvil. Bueno, yo vi en Mil Formas de Morir, no sé si lo habéis visto. Sí. Que un tío, para colocarse, olía su propia mierda. Al final el tío murió. Puedo contar una experiencia sobre mierda de esa clase, si os apetece y si venga, no. Venga. Para cerrar el programa, venga. Sí, una persona que podría, te juro, si hubiera, afortunadamente no pasó, pero si hubiera pasado, esa persona sale en Mil Maneras de Morir por la forma tan absurda. Un aseo de un local comercial bastante pequeñito, la mitad que esto a lo mejor, que es la pecera, con un váter y ya está. Pues entra esta persona, hace sus... Está sonando el teléfono, vamos a olvidar. Llamadas en directo. Y el caso es que suena el teléfono y no me concentro. Vamos a escuchar un poquitín de música y ahora mismo volvemos. O a tus espaldas, te pierden los coches, las drogas, las faldas. Yo conozco los secretos que te guardas bajo llave, y es que tuve dos maestros, señor Libro y señor Calle. Bueno, pues lo cuento y ya nos vamos. El caso es que esta persona entró al aseo. Es una persona que entró a defecar, defecó una cosa Adri, muy grande. ¿En serio, defecar? A cagar, joder. Vamos a hablar claro. Esta vez está tan fino. Entró a cagar, echó un buen truño. Estamos hablando de un truño muy considerable. Y una vez estaba el truño apoyado, depositado al fondo del urinario, del aseo, del váter... Me voy a botar. No se le ocurre la feliz idea de coger unas botellas de salfumán que habían detrás del aseo para limpiar el váter y apretar la botella. Y de esto que aprietas esas botellas y te sale un chorrito finito pero con mucha fuerza, sí. Pues empezó a hacer eso sobre la E, sobre la mierda, ¿vale? Este truño empezó a deshacerse y a echar unos humos. ¡Dios! Hostia, y tras hacer eso, el chaval empezó a ahogarse. Pero ahogarse de que no podía respirar, de que se llenó eso de un humo tóxico de que te cagas. Y tuvo que salir de ahí y llamar al hospital y se fue a urgencias porque se ahogaba y pilló una... ¿Sabes qué? La mierda es lo que tiene, tío. Si hubiera pasado, que no pasó afortunadamente, te digo que eso sale en Mil Maneras de Morir. Joder, porque es un programa que te saca cosas de ese tipo. Lo he visto varias veces y... Es no que a veces parece que algunas escenas se las inventan, pero es que no, es que... Yo no creo que se lo hayan inventado. No. Y ya está. Ya terminamos. Bueno, con eso terminamos. con un truño. Con una mierda. Nos vemos la semana que viene. Sí. No, la semana que viene no. No, pues no, la otra. La que viene. Pero porque es Santa Faz. ¿Mm? Así que la otra. Intentaré que venga un músico de la plataforma Pentagramas. Manuche. Y nos vemos. Hasta pronto, Peña. Pues estamos aquí en... Estamos grabando ya. ¡Madre mía, qué lío! ¡Qué lío de programa, por favor! ¡Qué lío de programa! programa. Alfonso, estamos grabando, no estamos grabando. No, no estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Claro que sí.